Próxima estación, Ciudadela. Ciudadela es una localidad del partido de 3 de Febrero ubicada en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires, limítrofe con la ciudad autónoma de Buenos Aires y cuya frontera es la avenida General Paz. Como la mayoría de las localidades bonaerenses, la zona que hoy conocemos como Ciudadela eran quintas, terrenos y campos. Inicialmente, este lugar tenía un valor principalmente agrícola y ganadero. Sin embargo, estaba destinado a cambiar de manera significativa. La ubicación de Ciudadela era un punto de referencia, ya que albergaba una posta que atendía a los viajeros y comerciantes de la época. Pero el evento que realmente transformó la región fue la llegada del ferrocarril y la mejora de los caminos. Esto permitió una conexión más rápida y efectiva con Buenos Aires y otras regiones circundantes, lo que a su vez estimuló el crecimiento y el asentamiento humano en la zona. Uno de los protagonistas clave en el crecimiento de Ciudadela fue Bernardino Frioni, un inmigrante italiano que llegó a estas tierras en 1865. Frioni no solo compró un extenso terreno de 20 cuadras, sino que también construyó su casa y se involucró en la explotación de una quinta y un almacén, conocido como de los gauchos. Este comercio, junto con el de Baldomero López, ubicado en la antigua calle Real, hoy Gaona, se convirtieron en los únicos negocios en la parte norte de la región en ese momento. Bernardino Frioni marcó el comienzo de una comunidad. A medida que más personas se establecieron en la zona, se construyeron viviendas, comercios y se crearon las bases para el desarrollo futuro de la localidad. Episodio 1. Mapa, tiempo y objetos. Próxima estación, Ciudadela. La localidad de Ciudadela ha experimentado varios nombres a lo largo de su historia. Inicialmente, se la conocía como Rancho de Castro, marcando sus primeros asentamientos y desarrollos. Luego, durante las invasiones inglesas a Buenos Aires, el héroe militar Santiago de Liniers reclutó recursos de la zona, y en su honor se denominó a la localidad como Villa Liniers. Sin embargo, con el tiempo, este nombre fue reemplazado por el actual Ciudadela. Existen varias teorías sobre su origen. Una de ellas sugiere que el nombre Ciudadela se debe a la presencia de cuarteles militares en la región. Estos cuarteles, que fueron los más importantes del país en su momento, desentaban grandes paredones rojos y almenas del mismo color, lo que daba a la zona una apariencia de ciudad amurallada. Esta imagen habría influido en la elección del nombre Ciudadela. Otra versión sugiere que el nombre Ciudadela es un homenaje a la población de Ciudadela de Menorca, ubicada en la isla de Menorca, en las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo. Esta elección podría deberse a la conexión histórica y cultural con esta localidad. Una última teoría propone que Ciudadela lleva su nombre en honor a la localidad homónima de la provincia de Tucumán, donde el general San Martín ideó su gesta libertadora. La evolución de los nombres de Ciudadela refleja la historia y la identidad en constante cambio de la localidad. Cada denominación está conectada con eventos y contextos históricos específicos, y todas contribuyen a la historia de la localidad en el oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Episodio 1. Mapa, tiempo y objetos. Para conocer más la historia de Ciudadela, Ariel Macri, director de la revista barrial Guía Ciudadela, nos cuenta en primera persona cómo el nombre de la localidad ha experimentado cambios a lo largo de los años. Los nombres de los lugares, vos ahora creás, por ejemplo, un barrio privado y decís, bueno, este barrio privado se va a llamar así, y le pones un nombre. O voy a abrir un negocio, este negocio se va a llamar así, y le pones un nombre. Antes, los nombres eran referencias. Pasa un poco con los apellidos, ¿viste? Cuando te dicen que el que se llama Río era porque vivía en un río, el que se llama Monte porque vivía en un monte, Laguna porque vivía en una laguna, y así. Los lugares le van dando nombre a las localidades. O, por ejemplo, Ramón Mejía se llama Ramón Mejía porque la familia que más tierras tenía se llamaba Ramón Mejía. Con ese criterio, este barrio se podría haber llamado Defacio, Friones, o sea, el nombre de alguna familia típica. Sin embargo, antes de que lleguen esas familias, ya se lo conocía como referencia a la Ciudadela. ¿Y por qué era esa Ciudadela? En los tiempos de la Revolución de Mayo, nosotros, esto era un virreinato español. De los virreinatos dependía, tenían que dar información al rey, y el rey ponía cada tanto un distinto virrey. En determinado momento, un virrey, este siempre fue un punto muy conflictivo, el Río de la Plata. Un determinado virrey era el virrey Liniers. Liniers era bien visto por nosotros, que éramos muy conflictivos, porque si bien había jurado lealtad a la corona española, el tipo era francés. Santiago de Liniers era francés. Entonces, era bien visto porque no era, digamos, español, español, español. El tema que siempre, calculo que en todos los países es así, pero nosotros sabemos que nosotros éramos así, esta conflictividad que existe en la Argentina entre, qué sé yo, partidos políticos, blanco-negro, Maradona, no Maradona, Bilardo, Menotti, existió siempre. Siempre estuvimos peleados y siempre hay disputas. Entonces, el virrey era el encargado de tener, manejar armas, las armas con que nos defendíamos, y manejar el dinero. El dinero siempre lo tenían con ellos, generalmente eran como cofres, baúles con plata. Y lo que es armas, las repartían, no era tener las armas en un lugar con ellos. Aparte ellos le daban más valor al dinero. De hecho, ponerle después vino otro virrey, Sobremonte, que escapó y escapó con la plata, no escapó con las armas. O sea, él, lo que importaba era la plata. Todo lo que era armas estaba también ligado a caballos, a caballería y etc. Y no podías tener lugares en Capital, donde estaban cerca de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y todas esas cosas. Todo ese lugar geográfico, no existía la Casa Rosada, pero el Cabildo. Porque no tenés un lugar, un espacio para tener todo eso. Y aparte es peligroso, porque si te viene una invasión inglesa o una invasión de algo, te roba las armas, ¿qué haces? Entonces acostumbraban a esconderse. Liniers tenía su residencia, su casa de fin de semana en el barrio de Liniers. Por eso es el barrio Liniers, que está acá nomás, se llama Liniers. Y cerca del barrio de Liniers escondía las armas. Con el tiempo, o sea, 100 años después que muere Liniers, se edifica acá como un fuerte para darle forma a eso que ya era costumbre, los caballos, las armas. Ese fuerte que se construye tiene forma de ciudadela. Entonces cuando la gente, la avenida Gaona, que no sé si la viste que pasamos, era la actual, lo que ahora es ponerle camino del el acceso oeste, o lo que vas para provincia, para Rosario. La avenida Gaona era una avenida grande, donde todas las carretas y que se llevan para el interior del país. Entonces, cuando vos tenías la referencia de dónde parar, dónde hacer noche, dónde, viste, cómo vas, siempre la ciudadela era una referencia. Entonces, cuando vos decís, ¿cómo? Y de ciudadela seguís, en ciudadela doblás, en ciudadela tenés una posta. Es misma, la calle Gaona se llama así porque había una posada que se llamaba Gauna, que es donde los caballos paraban a alimentarse, a tomar agua, vos podías pasar noche. Entonces, todos esos lugares que hacían referencia eran o nombre de personas o accidentes geográficos. Ciudadela empezó a llamarse Ciudadela por este accidente geográfico que era el lugar. Y bueno, después cuando vas creciendo, le pusieron Villa Liniers, no Ciudadela. Pero sin embargo la gente seguía hablando como Ciudadela. La calle Santa Juana, la parroquia Santa Juana, tenía otro nombre. No me acuerdo si era Mariano Moreno o Belgrano. Creo que era calle Belgrano. Y la gente le decía Santa Juana, la calle Santa Juana. Y hoy se llama Santa Juana. Porque, o sea, nosotros acá no tenemos ninguna calle, Belgrano, por ejemplo, que es re importante. Porque, por lo que te decía antes, los accidentes. Próxima estación, Ciudadela. Sí, ¿cómo sobre el estado del servicio en tiempo real, próximos trenes, pasajes de larga distancia, horarios y tarifas, trenes regionales y todo lo que necesites saber. Agenda el número 11-3700-8736 y empezá a chatear. Thank you. caso. Episodio 1. Mapa, tiempo y objetos. Ana Beltri, una residente de toda la vida de Ciudadela, nos comparte junto a Ariel Macri los recuerdos entrañables de su infancia y nos da una visión de cómo esta localidad ha crecido, evolucionado y enfrentado desafíos a lo largo del tiempo y de cómo ha sido testigo de ello. Tenía 5 años y me acuerdo, pero todo. Hasta me acuerdo cuando tenía 3 años y para los Reyes me habían traído un surquiciclo y íbamos de Buenos Aires, que vivíamos nosotros. ¿El surquiciclo, que era como el triciclo? Que tenía el caballito, ¿te acordás? Ah, sí. Era de madera, así, o de plástico, con las rueditas. Sí, eran buenos, con el caballo. Sí, me pareció ver una foto. Me acuerdo que agarrábamos la calle y íbamos hasta arriba Davia. ¿Que era de tierra en ese momento o era de cemento? Sí, porque ahí yo vivía justo al lado de Armiño, ¿viste que te dije? Que murió ahora. Sí, sí, sí. Que ese muchacho daba clases ahí en la casa. Era soltero y tenía todos pupitres así y daba clases. Yo te estoy hablando hace 75 años, 76. Pero Rivadavia ahí era asfaltada, ¿no? Sí. Rivadavia ya era asfaltada. Sí, era asfaltada, sí. No, ahí en Rivadavia era hermoso Ciudadela cuando yo era chico. Era hermoso. Yo vivía en Defacio y Buenos Aires. Y ahí estuve hasta los 4 años y medio, 5 años. Después nos mudamos a Villa Sarmiento. Pero yo conocí ahí al profesor Armiño, que era el que daba clases, que estaba en Defacio, que daba clases de matemática, daba clases de historia. Era un profesor que preparaba a los chicos. Eso te estoy hablando hace 75 años, más o menos. ¿Ahora tenés? 79. No, y después estaban los Soquetes Ciudadela. Ah, Media Ciudadela. Media Ciudadela, que tenía muchos años ahí cerca. Sí, después sí, estaba sí. En la calle Cuevas, había una fábrica de dulce de leche que nosotros íbamos, porque a veces nos daban dulce de leche. ¿En serio? Sí, sí. Era hermosa la fábrica esa. Bueno, en esa época pasaban las vacas, se ordeñaba la leche, ¿viste? No era como ahora. O sea, vos era podías distinto. Comprar leche en la vereda. Pasaba la vaca y sí, ordeñaba y comprábamos 2 litros. Mi mamá hacía hasta el dulce de leche. Era distinto, era muy lindo. A mí me gustó mucho la niñez. No, era lindo, muy, muy sano. Habían muchas quintas donde vos ibas y comprabas las verduras también ahí en la zona. Bueno, y eso que estaba cerca de la estación, todo. Sí, muy lindo. Después iba también a la iglesia del Padre Jorge, ¿viste? Esa es la iglesia, estaba, era como una capilla. Era una capilla chiquitita, claro. Después se hizo la iglesia. Es nuestra parroquia Nuestra Señora de Lourdes, de claro, Ciudadela. Sí. Y lo que yo te decía, que después cuando se construyó en parroquia grande, ajá, esa construcción la hizo mi suegro, que era arquitecto. Ah, claro. Pidió los planos a Europa para hacer una... Es una parroquia que quería darle un techo parabólico, sí, para la sensación que te abrazaba. Y la gente tenía miedo de que se derrumbe. Entonces pidió los planos a Europa para tener la misma escuadra y dimensión, y viste, ¿cómo se llama cuando es de 1 a 4? Pero que todo sea las mismas condiciones de armado para que estén tranquilos. Y las primeras veces la gente iba con miedo, viste, a la misa. Después se dieron cuenta y decían, le doy que está bárbaro. Vos sabés que cuando yo fui a la iglesia de Lourdes, porque mi abuela vivía en Perihuihui, al 500, que ahora es Ruchi. Entonces yo, cuando íbamos nosotros, cuando yo los mudamos, íbamos a la casa de mi abuela, que vivía en Charcas, y después íbamos caminando a la casa de la otra abuela, ahí en Perihuihui, y íbamos ahí a la iglesia, que era como una... Era como una capillita de madera que tenía, era precaria la capilla, que estaba el Padre Jorge, que vivía enfrente con su tía, que daba catequesis. Y nosotros tomamos la comunión en Villa Sarmiento, pero también íbamos ahí al Padre Jorge para el catecismo, ¿viste? La verdad que era lindo, era... Sí, Ciudadela... Era muy lindo. Y aparte que te quedaste toda la vida por acá, porque no es que no, y fue sí, lejos, no, o vimos no, el trabajo. No, pero no aparte casó. También, viste, el negocio da que uno esté del otro lado. Y nosotros comprábamos todo del otro lado. Era muy comercial Ciudadela. Hace muchos años, la avenida San Martín, había joyerías, había casas de tipos de grandes, viste, que venden de todo. Estaban los Levi, que son gente de muchos años ahí, que venden telas de por metro. Sí, sí, sí. ¿Los sentiste vos nombrar a los creo Levi? Que sí, y hasta creo que me contacto en la actualidad con uno que no vive más acá. Mm. Hay un Levi, hay un Rubín, y después está la familia de Santos Diez, que son gente que tenía muchos negocios ahí sobre calle San Martín y me escriben. Ah, ¿también? Sí, yo conocí, te estoy hablando hace 70 y pico de años, sí, los Levi que vivían ahí. Próxima estación... Ciudadela. de los viejos compros. Las bananas en puestas, mantecosas, traigo, señoras, traigo, fotos, cebollas, vendo. Estamos comprando motores de barcos, turbinas de aviones, señores, con de los viejos compros. Estamos comprando motores de barcos, turbinas de aviones, señores, con de los... Estamos comprando motores de barcos, turbinas de aviones, señores, con de los viejos compros. Estamos comprando motores de barcos, turbinas de aviones, señores, con de los viejos compros. Estamos comprando motores de barcos, turbinas de aviones, señores, con motores de barcos, turbinas de aviones, señores, con de los viejos compros. Tengo todo lo que quiere la guacha, papa, cebolla y remolacha. Tengo todo lo que la vuelven loca, naranja, manzana y hasta mandioca. Episodio 1. Mapa, tiempo y objetos. En el corazón de nuestra comunidad hay historias que merecen ser contadas y conservadas para las generaciones futuras. Allá por la década del 40, nace en el seno de un emprendimiento familiar la idea de un aserradero. Fundado por un inmigrante italiano, Vito Serafini, junto a su compañera Emilia Segón e hijo Carlos Serafini, construyen la carpintería integral a lo de Don Carlos. Hoy en día, al cumplir 75 años ininterrumpidos en el rubro de la madera y siendo la tercera generación, continúa al mando Karina Serafini, dedicándose a la fabricación y comercialización de muebles estándar y a medida, destacándose como una empresa que brinda soluciones oportunas y eficientes. Karina Serafini construyó un museo que refleja la historia de su familia y nos contará cómo surgió esta inspiradora idea. Episodio 1. Mapa, tiempo y objetos. Primero fueron las ganas, entusiasmo. Quería honrar a las mujeres también. Obviamente no este porque yo soy mujer, sino porque es la más viejita, mi bisabuela, la abuela Rosa, y mi abuela conoce a mi abuelo, que es el que viene de Italia. Tengo el papel seguro de la máquina de la sierra de la Sinfín, que hasta el día de hoy la uso yo misma, que vino de Italia. O sea, el seguro, el papel tengo. He guardado tantas... han guardado, no solamente yo. Ese fue el primer motivo. El segundo motivo, bueno, fue mostrar en realidad máquinas, herramientas, mostrarle a la gente como si fuera un museo. Hemos pasado bastantes cosas, también duramos 75 años ininterrumpidamente. La otra, en realidad fueron cuatro las razones las cuales me hicieron hacer esto. La otra era que cada vez que caminaba para el fondo a buscar una madera, pateaba, no sé, un matafuego, pateaba un cepillo viejo. O sea, no son viejos, son útiles, pero nosotros ya no los usamos más, o sea, con otras máquinas, o sea, más modernas. Y bueno, y la otra era que todo lo que no entrara en el museo, primero que no quise gastar un peso, todo lo que se hizo dentro del museo salió con cosas que se encontraron dentro del taller. Desde una chapa, desde un clavo, desde una cosa de cartón, todo se hizo con lo que se encontró. Y la última, la que está más de moda, es las 3 R. Reutilizar, reciclar y reducir. Reutilizar, bueno, flaco, si tenés un mueble y se puede utilizar de una mesita y podemos hacer un banquito con tal, bueno, tráelo que yo te lo hago. Reciclar y bueno, hagamos lo mismo. No lo tires, dame, tráemelo que te lo arreglo y seguí usándolo. Y reducir, yo alquilé una máquina ya hace unos años, una astilladora. Toda madera pura, que no tenga ni aglomerado ni nada, se pasa por esa máquina, se reduce y se utiliza en jardinería para que el pasto, o sea, para que la planta esté fuera del nivel del césped y vos puedas cortar el césped tranquilamente y, bueno, no corte la planta por la intención. O sea, que intenté hacer todo un paquetómetro en un solo lugar que bastante lugar me ocupa. Que mientras mi carpintero corta una maderita, el cliente se sienta dos minutitos y mira lo que fue, lo que es una carpintería. La gran falta que se me nota mucho a mí es la falta de mi papá, que ya hace 2 años que falleció, mi mamá hace 3 meses, falleció en diciembre, pero la gran falta es mi papá, porque falleció a días de 90 años y era el que me hacía los presupuestos. Ahora tengo que hacer cortar madera, porque a veces hay que cortar madera, hay que cepillarla, hay que lijarla, lo que hay que hacer se hace. ¿Quién me hace los presupuestos? Entonces se van amontonando, y llega un momento que, bueno, no sé si yo no le pido disculpa a la gente, le doy las gracias por la paciencia. Próxima estación, Ciudadela. Próxima estación, Ciudadela. Y así llegamos al final de nuestro primer episodio, Mapa, Tiempo y Objetos. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y explorar las historias y los recuerdos de Ciudadela a través de los relatos de los vecinos de la localidad. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Ana González Gamboa y esto fue Próxima Estación Ciudadela. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. Esto fue PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Ciudadela. Mañana escucharemos el segundo episodio titulado Mundial de Vecinos y Personalidades. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso.